al sur donde nace la sed y sus baldíos también exportan el oro negro administrado por los gringos, donde los aserradores se peleaban por el cedro, el roble y el comino. Al sur encontramos tres países vecinos. Al sur donde llegan embarcaciones de buen comercio, donde la India a su espalda carga a su niño guagüí. El indio trabaja la tierra, le extiende la mano al amigo, pero el gobierno nos tiene confundido. Oh, oh, oh, oh, oh. Pachamama, Pacha es bendita y muy bonita, bonita, hermosa, bien tierna, grande, poderosa madre tierra. Al sur donde Cándido Leguízamo luchó contra el conflicto, donde se hizo realidad la carretera Pitalito, Mocosta Pito, donde sus calles son sin pavimento, teniendo un pueblo petrolero llamado Llamadorito. Al sur donde se oye hablar la selva con armas y quejidos. Al sur donde nacen nuestros importantes ríos. El pobre se vio frustrado a cosechar la coca y tener grandes cultivos. Es así donde bien nació mi Putumayo querido. Putumayo, a ti te canto porque te quiero y no te olvido. Son tierras de puro campo donde nace cualquier cultivo, donde muchos salvarán sus vidas defendiendo nuestra patria. Nace la flora y la fauna dándote mucha elegancia. Putumayo, a ti te canto porque te quiero y no te olvido. Son tierras de puro campo donde nace cualquier cultivo, donde muchos salvarán sus vidas defendiendo nuestra patria. Nace la flora y la fauna dándote mucha elegancia. Putumayo, a ti te canto.